La oración íntima es comunión con Dios. Soy uno de los descendientes de los familiares y amigos de Jesús de Nazaret el Cristo, que llegaron a Mallorca poco tiempo después de la muerte de Jesús, cuyo mensaje ha llegado hasta nosotros, a mi familia, de forma oral de padres a hijos. Soy un obrero yesero ya jubilado, no tengo estudios de ninguna clase. Empecé a trabajar a la edad de 9 años de aprendiz de obrero y a los 14 años empecé de yesero hasta mi jubilación. En la actualidad tengo 87 años de edad. Los descendientes de los israelitas que llegaron a Mallorca, tanto los seguidores de Moisés como los seguidores de Jesús de Nazaret, el obrero carpintero, al principio, dichos seguidores de Moisés eran conocidos como miembros de la religión judía. Y los seguidores de Jesús eran conocidos como los nazarenos, más tarde llamados cristianos. Pero cuando la Iglesia Católica empezó a dominar Mallorca, todos los descendientes de israelitas fuimos conocidos con el mote de chuetas. Yo mismo, desde muy joven, empecé a rezar, o lo que es lo mismo, a orar en secreto, de forma íntima. Y con mi experiencia puedo decir que la oración íntima es comunión con Dios. Ningún ser humano se atreverá a orar o a rezar de forma íntima si no cree o siente a Dios. Se puede rezar en voz alta, aparentar que se reza, tomar la llamada comunión en el templo. Se puede hacer todo esto sin creer ni sentir a Dios. Esto es la farsa, la hipocresía. Pero el ser humano que está en sus cabales no puede rezar a Dios íntimamente, de forma falsa, hipócrita, sin creer ni sentir a Dios. Esto nos da a comprender que el ser humano que se hace rico no reza a Dios de forma íntima, porque nadie se hace rico trabajando, pero sí a costa del trabajo de los demás, o sea, explotando al prójimo. Y Jesús de Nazaret nos dice que los dos principales mandamientos de Dios son: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Digo estas cosas como resultado de mi propia experiencia. La oración íntima no son palabras, son pensamientos. Y repito, es imposible rezar sin creer ni sentir a Dios. Yo mismo siempre he pensado que alguien o algo ha hecho posible mi existencia, pues yo no me he creado a mí mismo. No puedo, pues, negar a mi Creador, al que llamamos Dios, y de esta forma puedo rezar lo que se dice, hacer oración, y esta es la verdadera comunión con Dios. Y te conviertes en un verdadero apóstol de Cristo, y no necesitas acudir a sacerdotes asalariados para que hablen de lo que tú ya vives, que es el Cristo, que es paz, justicia y bondad, y esto es sabiduría de Dios. Con mi propia experiencia tengo el derecho y el deber de decir a toda la humanidad que los ricos no creen ni sienten a Dios, y muchos pobres que con su propio egoísmo también ansían ser ricos tampoco creen ni sienten a Dios. No se trata, pues, de religiones organizadas por los hombres, sino de la experiencia de vivir en y con Dios. Esto es lo que vale y nos convierte en verdaderos seres humanos que viven la verdadera vida sin ensuciarla. Conviene que toda la humanidad comprenda lo que estoy viviendo yo con la oración íntima, que está al alcance de todos, y solo Dios sabe cuántos seres humanos viven la verdadera comunión con Dios. En Mallorca somos un grupo de personas, de gente obrera, que formamos la Iglesia Pobre de Jesús de Nazaret. Y no tenemos más templo que nuestro corazón, ni más iglesia que nuestra propia familia y amigos. Aconsejamos, pues, a la Iglesia rica y a todas las demás religiones que busquen de verdad a Dios, cada uno en sí mismo, en la íntima y secreta oración, y se verán los resultados positivos en la vida de este mundo. Con tanta religión y tanta filosofía de partidos políticos, pero con tanta falta de Dios. Ánimos, amigos, meditad a fondo este mensaje. Uh-huh. A mí los mensajes de la oración siempre me gustan. Y ahora estaba pensando con mi hija, que siempre le digo, haz oración, haz oración. Y un día me dice, me parece que te sorprenderías si... No sé cómo me lo dijo, pero diciendo, te sorprenderías de cómo la hago, ¿no? Y digo, esto va bien. Va bien. Y esto, que pone el mensaje de sentir a Dios, me parece que es la primera vez que lo pones en un mensaje. Sentir a Dios, o es la primera vez que me doy cuenta. No, esto ya... Bueno, no, pero exactamente con estas palabras. Y no sé, es curioso cuando estamos haciendo oración que unas veces lo sentimos más a Dios y otras veces no lo sentimos tanto. Seguramente nuestra disposición o nuestro o mi caos mental. Pero vamos. Si de vez en cuando pues hacemos una buena oración, pues está bien. Y después un día, hablando de la oración, dijiste, Cayetano, que la mejor oración es la que no se hace. Que esto también da que pensar, y muchas veces te das cuenta en algún momento del día que dices, caray, esto es una buena oración, y a lo mejor no la has hecho. O las he hecho, pero sin querer. Entonces yo lo hago estupendamente. Porque pasa el tiempo y luego me digo, hostia, me acuerdo. Pero si uno tiene que hacer oración para pedir, claro, siempre es por otra persona, ¿no? Pero si es para pedir, no me siento tan bien como si es para decir, mira, claro. Como ahora no tengo nada que agradecer ni nada. Bueno, agradecer sí, pero no tengo nada que pedir. Bueno, ahora es cuando me gusta... pero es que hacer oración parece como si fuera algo especial, sino es pensar conmigo mismo y hablarme. Pero claro, a lo mejor pasan días y estoy trabajando y actúo automáticamente hasta que me doy cuenta. Pero bueno, lo mejor es cuando no es algo impuesto, claro. Que vas allí y sabes que has de orar, como en los templos, ¿no? Que sabes que has de ir allí a orar. Ni autoimpuesto tampoco. Porque... Yo la hago a la oración un poco autoimpuesta, en el sentido de que no la cuento como verdadera oración, pero es una pequeña disciplina, entre comillas, ¿no? Que está, claro, es la peor. La mejor es la que he dicho antes, la que haces y no te das cuenta y dices, caray, esto es bonito y esto es una verdadera oración. Pero sí, yo la hago un poco, dijéramos... Como práctica, para hacer musculatura espiritual. Exacto. Y muchas veces, cuando, antes de empezar o después, le digo, perdona el rollazo. Pero... Creo un poco en la disciplina esta. Lo que pasa es que mucha gente... Pero disciplina entre comillas, no de esto que abajo habla, entre comillas, amable, una disciplina amable. Yo creo que como mucha gente está con la idea de que enseña las religiones, ¿no? De rezar, el Padre Nuestro, la de Marito, el rollo. Entonces tú cuando le hablas a una persona de orar, ¿se imaginan eso? O pedir. Yo a la gente le digo que no, que tú lo que tienes que hacer es hablar contigo mismo y hacer la conexión, nada más. ¿Para qué existe internet? Entonces sí, pero es que claro, a mí no me funciona, claro, que la gente cree que de inmediato ya es fácil. No, tiene que relajar, estar tranquila. ¿Pero qué es lo que tiene que funcionar? Sí. Pues, hablar consigo mismo a la gente le cuesta, pues están acostumbrados al Padre Nuestro. Y esa no es la verdadera oración, ¿es? Sí, si se piensa mientras se dice, sí. Sí, pero yo pienso que cada uno tiene que hacerlo como lo siente. Y... Hablar con el Padre, como dice Cayetano. El miércoles fue, ¿no, Miguel? Sí, el miércoles vino un amigo de mi hija, bueno, que yo también conozco, de Valdemosa, descendiente de Ramón Llull, y le decía a Cayetano aquí, bueno, Cayetano, ¿y tú qué religión practicas? A vino, sí, el miércoles. Entonces, claro, él sabe cómo se está Cayetano, ¿no? Y cuando bajó con nosotros, dijo este chico, tiene 31 años, joven, como mi hijo, y decía, impresionado, hostia, ¿qué me dice? Porque claro, Cayetano, pues, no debía decir de corazón. O sea que estuvo un ratito, como tenía el autobús que iba a las 5:30, que dijo que irá, vendrá en otro momento, pero a otra hora que le va mejor, a mediodía, se puede arrancar un poquito del trabajo, que esto tiene que ir cerca. Y eso. Porque se va de vacaciones a Irán ahora en la semana que viene. A Irán. Pero claro, si cada uno es libre de hacer lo que quiere y ponte que es soltero, no tiene hijos, no está casado, y entonces pues y ponte que, ¿por qué le va a decir nada? Al lado. Hay problema, hay problema, yo no me iría para allá. Pero ya no se le puede decir a una persona que tiene 31 años, no hagas esto, porque ya uno no. Y nada, no, porque hasta... Hola, vaquita. Con esto que hablabais de la oración, choca bastante lo que vosotros decís con lo que va a pasar mañana en Valencia. Lo último que he escuchado antes de venir es que el arzobispo de Valencia ha prohibido a todos los curas de Valencia hacer misa los días que está el Papa. Los que quieran ir a misa, que vayan a ver el Papa. Es decir, todo un producto de marketing para llenar más. Para llenar. Yo he comprado, por si acaso falla, ¿no? Que vayan en metro. He comprado el periódico, el medio periódico de Papa. Medio. Y por la radio he oído un momento que decían que han hecho como un estudio de las acciones y las sonrisas de los últimos papas. Y han dicho que el más agradable era el Papa anterior a este. ¿Más agradable? ¿De esas facciones duras? ¿Pablo primero era más sonriente? O a lo mejor, no sé, han dicho... Ahora a lo mejor sí. De hecho, Juan Pablo y yo no me dan una moto. Primero, así era sonriente. Pero el más agresivo de todos es este. Si que este yo no puedo ni mirar qué hace, porque es muy papá. Pero para ti en el principio. Pues esta cosa del accidente del metro de en la estación de Jesús, la misma semana que viene, que han dicho a bombo y platillo que se gastaron 120.000 euros en seguridad en las vías. 120.000 euros, que eso no es nada para una infraestructura de trenes. Pero en lo del Papa, yo creo que más de 1 millón de euros se gastarán. Millones. 30 millones de euros, perfecto. 30. A lo mejor con 500.000 euros hubieran puesto ese sistema de seguridad que hubiera autofrenado en caso de que se desmaye el conductor, pero se gastaron 120.000 euros. Ahora, en el Papa, sí, en el Papa millones de euros. Siempre ha pasado igual. Es lo que tú me dijiste el día que yo vine, yo no sabía la noticia, me dijo Pepe, el Papa ha hecho un milagro. 35 muertos en aquel momento en Valencia. Y yo, sí, un buen milagro, sí. Se gastan millonzacos en él y en la seguridad de los trenes, que se hubiera podido evitar técnicamente con una inversión, fuera. Sí. Ah, vale. El miracle no lo hace ningún. Sí. Mirad-lo, no, no la fem ningú. Los políticos... Aquí també hi ha gent de València. Però i mirad-lo, no la fem ningú. No. Quan hi ha un accident, hi ha un accident. No, però era evitable. Si hubieran invertido en poner lo que la línia 2 i la línia 3 tienen, no. La línia 2 i la 3, si hubiera desmayado el conductor del metro, no hubiera descarrilado. Porque hay un sistema con el cual el tren frena automáticamente, no sé de qué manera, que detecta que el conductor se ha desmayado. Pero yo he leído que es que además iba al doble de la velocidad, claro, que estaba permitido. Claro, pero es que el tren automáticamente, cuando llega a esa curva, frena si va a esa velocidad, se autofrena con sistemas de seguridad. Pero lo que es increíble es que... Pero no lo había, porque esa línea 1 era la de obreros. No puede ir a kilómetros por hora. Esto en la India tiene una explicación, pero que una vía no esté adaptada para que un vehículo pueda ir a 80 kilómetros por hora es algo. Sí, yo no. Es que parecía que era una curva. Es una curva, pero que le harán peralte. Pero es que, según creo, el peralte estaba hecho al revés. Ya me dirán. Una cosa tan fácil. Es que... Sí, pues no gastarse unos miles de euros, pero de verdad. Y en el sistema electrónico este, que te para el tren automáticamente. Bueno, esto es sobre la oración. Ahora mañana irán y veremos monjas encandiladas mirando con ojos de cordero degollado al Papa, rezando. Pero vaya, harán oración. No le ha salido muy bien al Papa esta visita, porque claro, se le ha juntado el accidente con... no ha sido una visita muy... Sí, está precedida de alguno muy bueno. Sí. En la estación de Jesús. Qué casualidad eso. Sí. De todas formas es curioso. Normalmente cuando una persona hace oración es porque se hace la pregunta de por qué. Normalmente en momentos difíciles y tal. Y los católicos precisamente lo que hacen es suprimir el por qué. Es decir, esto que vosotros planteáis es un por qué. ¿Por qué por un lado se gastan tanto y tal? Es decir, lo que hacen es borrar de su conciencia el libre desarrollo de esta, ¿no? Y es una contradicción en sí mismo, porque normalmente, ¿qué ocurre con la oración? Viene la enfermedad, viene el desastre, o por la propia felicidad, pero claro, tú tratas de buscarle una explicación a aquello, ¿no? Y una respuesta. Entonces pides el por qué, ¿no? A veces se te da y otras veces no, pero está ahí, ¿no? Pero en lugar de que la oración sea una fuente precisamente de que te ayude a descubrir la luz, pues en este caso lo que hace es sumirte en la oscuridad. Porque es la finalidad de las religiones, todas, el dar consuelos, pero no soluciones. Tú, al decir lo que dices, funcionas desde racionalismo, no desde una fe. Pero la gente que va a los funerales, pobre gente que busca un consuelo, los obispos o los cardenales que han hecho estos funerales, les han dado muchas soluciones. Pero, ¿qué soluciones? Nadie ha hablado lo que tú has dicho. Si la Peralta hubiera estado hecha al revés, o... Esto que decía Miguel, que se llama, que todos los trenes los tienen, todos. Menos ese. No, ese también lo tenía. Porque el hombre muerto. No puede, es el síntoma, el hombre muerto. Síntoma de hombre muerto. Pero, aparte de eso, en una simple... Si no, enseguida que el maquinista se levanta, o cae, o hace cualquier cosa, el tren se autofrena. Se llama hombre muerto. José me dijo que cada 30 segundos tengo que pulsar una cosa, un botón para que siga el tren, si no, se para. No, es del asiento que lo tiene. También. Ya lo tiene todo, como los de aviación, ya. No te puedes mover. Es que ya no puede, no. Si te levantas, no te puedes levantar. No, solo ya has de preocuparte, porque si tú llevas coche, tienes problemas. Después si tienes... Si has de ir en tren también. Si has de, ya estamos en manos de cuatro mangantes. Criminales. La verdad, porque

que está al alcance de todos, y solo Dios sabe cuántos seres humanos viven la verdadera comunión con Dios. Aquí, en Mallorca, somos un grupo de personas, de gente obrera, que formamos la Iglesia Pobre de Jesús de Nazaret, y no tenemos más templo que nuestro corazón, ni más iglesia que nuestra propia familia y amigos. Aconsejamos, pues, a la Iglesia Rica y a todas las demás religiones que busquen de verdad a Dios, cada uno en sí mismo, en la íntima y secreta oración, y se verán los resultados positivos en la vida de este mundo, con tanta religión, tanta filosofía de partidos políticos, pero con tanta falta de Dios. Ánimos, amigos, meditad a fondo este mensaje. Cayetano Martí Báez, julio 2006. La Iglesia Católica tiene unas frases, no sé, dice, un examen de conciencia, y viene a ser, pues, una cosa así, pensar. El ser humano que piensa en las cosas de la vida, si religión, si Dios, si... cuando empieza a pensar de verdad en sí mismo, se encuentra que, ¿qué pasa allí? ¿Por dónde voy? A reírme de todo, explotar al prójimo y hacerme rico, pero si piensa, esto no me va bien, ¿por qué tengo que explotar a estas personas para hacerme rico? ¿O por qué tengo que engañar y estafar? Este examen de conciencia, este pensar por sí mismo, esta es la verdadera oración. O lo tomas o lo dejas, pero cuando te encaminas a pensar en positivo, ¿qué pasa? Lo que dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. Después te das cuenta que aquel ser humano vive una vida que procura no estropearla, su propia vida, ni estropear la vida de los demás. Entonces, ¿qué es la oración? No son palabras. Porque si Jesús ha dicho, vosotros oraréis, esto es como una idea, un ejemplo, y siento odio o rabia contra esta persona, ¿y cómo lo haré por no sentir este odio? Esta es la verdadera oración. ¿Cómo lo hay? El mayor tiende en Deumeu, que es decir, Dios mío, si no me ayudas a aclarar todo esto. Y después, esto y lo otro, y tantas cosas que se acumulan en la vida. Pero ¿qué pasa aquí? Que llegas a un momento que, no, es imposible, yo no puedo de ninguna manera estar contra el prójimo, por lo tanto no puedo explotarlo, engañarlo, y de pensar así, de tener esta comunión con Dios, aún diciéndose a sí mismo comunión sin Dios, pero con la idea de no me va bien esto, de atropellar al otro para estar bien yo. No me va bien. Entonces, ¿qué pasa? Ves la luz dentro, la vives, y empiezas a darte cuenta de algo que le llamamos Dios, y otros dicen que no hay Dios, pero caramba, ¿qué es esto que produce en mí esta claridad, esta cosa? Ah, pero si yo soy un ser humano, yo no soy un buitre, no soy un león. Y después, pidiendo perdón al buitre y al león, porque estos animales hacen lo suyo en su casa y obran bien, como león, como buitre, como ave de rapiña, lo que sea. Pero cuando te das cuenta que eres un ser humano, ¿cómo? Engañar, explotar, y aquello que se dice, hombre, conócete a ti mismo. El ser humano se da cuenta que es un ser humano. Yo no puedo de ninguna manera ni explotar ni engañar. De pensar así cada ser humano, podéis estar seguros que este mundo sería un paraíso. No habría religiones de ninguna clase. Estos señores que se autotitulan papas, cardenales, obispos, etcétera, etcétera. No, no. Yo trabajo y para comer y punto. Y después predicaré lo que yo siento dentro de mí. Lo predicaré más con mi vida que con palabras. Pero vamos, pueden ir unidas las dos cosas. Políticos, reyes, capitalistas, empresarios sin conciencia y a tope y venga allí a ganar dinero, guerras. No existiría todo esto si cada ser humano, de ponerse así a pensar, que es la oración verdadera, no puedo portarme como un animal. Yo soy un ser humano. Cuando el ser humano piensa esto en sí mismo, que se da cuenta que es un ser humano, ya está. Ya está. Después se le puede decir que el cambio en la caída del caballo ha encontrado la luz, la llamada de Dios, pero la llamada de Dios no para meterse en un convento. No, no. Esta cosa íntima es imposible. Yo no puedo portarme ya más como un animal. ¡Soy un ser humano! Y esta es la oración verdadera. Y es por esto que vemos tanta porquería en la sociedad, en todo el mundo. ¿Por qué? Porque millones y millones de seres humanos no se encuentran a sí mismos y actúan como animales. Esto es todo. No sé si era Pablo mismo que decía, si no lo decía él, lo digo yo ahora, rezar, orar, sin cesar, de día y de noche, de despierto y de dormido, y esta oración, que incluso podemos retirar la palabra cuando ya entendemos bien la cosa. La conversación continua con el que nos ha creado. Cada momento, cada segundo que vivimos. ¿Cómo lo haré? ¿Cómo lo haré? ¿Qué pasa con esto y con lo otro? ¿Problemas de esto y de lo otro? Sí. Pero, maestro, si no me ayudas, no solamente a que las cosas así o así, no, a que yo pueda comprender más las cosas. Mucha gente he visto en la Iglesia Católica y con los protestantes me han dado pena porque han creído y me han dicho que la oración es pedir qué, pedir cosas. Han enseñado las religiones que la oración es pedir. Yo diría, ¿por qué no decimos de vez en cuando, Maestro, Dios, Creador del infinito universo, enséñame, dame la idea clara para poder estar en oración y no pedir nada? Pero ¿y ahora qué dices, Cayetano? No pedir nada. Y la salud de este y del otro, y la familia tal, y estas animaladas que pasan en el mundo, y ahora mismo esto de Valencia, estos trenes, y Maestro, enséñame continuamente a no pedir nada y a tener más ideas claras para comprender, para entender. ¿Entender qué? Que nadie de nosotros puede arreglar las cosas de la humanidad, pero sí que podemos cada uno con la oración íntima arreglarnos a nosotros mismos. Caramba. Sí, caramba, que ya es suficiente esto. La temperatura sube, me doy cuenta, más que otros, por el reuma, la artrosis, la vista, el oído, pero sobre todo por los huesos, ¿no? Y a veces la temperatura, cuando sube tanto, la sangre se altera, sube, baja, según la temperatura, produce esto, mareos, incluso a veces ganas de vomitar. Maestro, ayúdame, porque y sin embargo, cuando hay el momento ser tranquilo, Juana ya tiene en la máquina un mensaje nuevo empezado. Miguel, que viene y hablo en el aparato, y mensajes largos que sea seguramente otro libro. ¿qué pasa aquí? Y después, maestro, y este. He dicho a José cuando ha venido, tranquilo. Si ahora pasan a tu madre al hospital, estará más tranquila ya. Bueno, este al hospital es más tranquilo. Tranquilo tú también. Y si se va de este mundo, pues se va a ir. A veces he contado, y ahora viene bien, lo repito, en las viviendas detrás de nuestra casa vivía Pepe con nuestra madre, ya la madre en la cama, ya se despedía, Pepe a un lado y al otro, y Magdalena a los pies de la cama, y la niña, que era Lucía, en casa de unos vecinos. Pepe tenía la mano, así, la izquierda, aquí a la derecha, la mano de nuestra madre. Bien. Y recordamos que con un tono de voz un poquitín más así, fuerte, Álido, sigueu bons soldats, set bones xiques, i termino. Recuerdo que Pepe, acostumbrado a estos casos, así, cuando trabajaba en el Monopoly, así, la otra, y punto. Se despidió. Si ja ho van soldats. Però és que tota la vida suya havia sido así. De ella portarse bien, ser buena madre, buena mujer, un ser humano sensible, la oración íntima, que las últimas palabras de la gran oración de la vida, sigueu bons soldats. Y ahí el vicario de Cristo, el representante de Dios en la tierra, que se manifiesta en muchísima gente en el mundo, los que pasa que no hablan de esto, los medios de comunicación, y cuántas personas habrá en el mundo que viven una vida sencilla y al final si ya aguantan más a sus hijos, a su marido, el marido a su esposa, a su mujer. ¿Quién sabe cuántas cosas hay en este mundo así? Estos son los vicarios de Cristo, los representantes de Dios en la tierra. Y después vienen estos individuos haciendo teatro religioso, payasadas que no tienen ningún sentido por la falta de la oración íntima. Porque estos son individuos de rezar de forma íntima, ¿sí? ¿Qué hago yo haciendo este teatro religioso o político como este bus en guerra y allá, y tantos como bus a través de la historia? ¿Qué hago yo estropeando la vida de los demás y las cosas, ¿sí? Rezad, orad en secreto. Aunque la oración a veces sea, no de la palabra ya, porque cuando uno está así de esta forma íntima no habla, pero si hay pensamientos Maestre, maestro, yo no entiendo nada. Pero gracias, porque te puedo decir, maestro, no puedo decirlo porque lo entiendo aquí dentro. Dios me ha creado y punto. En este caso, gracias. ¿Y ahora qué? Ahora, permite que tenga otras ideas para divertirme un poco en mi interior, pensando en cosas de la vida. Allí nos vamos a hacer una excursión con Toho, sí. Y vamos a hacer la excursión. Y a veces, claro, si esto lo pienso así de despierto, me quedo dormido. Y a veces de dormido, caramba, despierto y ¡ay! Ahora que lo pasaba tan bien. Y parece que oigo a miles de individuos en el mundo, miles o millones. ¿Pero qué dices, Cayetano? Venga, con estas tonterías. Venga. Aquí es lo que se trata. La hoti hoti, viva el rey. Y venga dinero. Y venga casas. Y venga yates. Y venga palacios. Y que trabajen los tontos. Y... Ve, allá tú. Si aún eres el buitre. Pero yo ya no. Ya me doy cuenta, yo no soy buitre, ni león, ni pantera, soy un ser humano. Y punto. Decid vosotros cosas. Y eran dos policías que uno ya estaba harto del trabajo, ladrones y criminales. Y uno dice al otro, y la gente no podía ser perfecta. Y salta el policía y dice, no, porque no habría vida. ¿Qué va a sentir? Sí. Claro, hacer cosas de trabajo. Si la persona fuera perfecta, santo divino, no habría vida. Pero será no que el mundo. Aquí parece que estamos en evolución, que más bien parece en ebullición, con esta calor. Y claro, si estuviéramos parados, perfecto, no habría progreso. Ahora, yo no sé si estaría bien. Yo ayer también vi un trocito de un reportaje del río este de Sudamérica, no me acuerdo, ¿no? Del Amazonas, por allí dentro, una tribu mal llamada salvaje, porque realmente se debería decir pueblo primitivo. Bien. El caso es que se van a cazar, cazan, todos comen. No cazan. Ah, pues unas raíces, unos tubérculos, un poco lo de siempre y tal. Hijos, pocos, porque saben que no tal. No están apegados a ningún sitio. No es que sean nómadas, pero cambian. El día que se cansan o quedan en un círculo a lo mejor de 80, 100 kilómetros a la redonda, han terminado con la caza, cogen y se van a otro sitio y hacen otro poblado. Pero no es esto, lo que me llamó la atención es que dice, no, y los dioses cambian de dioses casi cada año. Un año será el agua porque hay buenos peces, otro año será el aire porque a lo mejor no sé qué, otro año serán los turbios, cambian de dioses casi cada año. A ver, ¿no estarán más adelantados? Porque nosotros queriendo mantener allí la iglesia mid pueblo, mira la que hemos organizado en los últimos 2.000, 3.000 o 5.000 años. Y después, referente al mensaje, Ahora lo veremos, o lo vemos cada domingo por la radio, por la tele. Perdón. Ahora en Valencia lo volveremos a ver. Exactamente lo que dice Jesús: rezad en privado. O sea, rezar en 300.000 curas, 800.000 cámaras, no sé qué, y tal, rezate en privado, pues fíjate dónde, cómo lo han interpretado, por los codos. Y esta gente, no, pero esta no es la pregunta. La pregunta es, esta gente que cree en Dios y reza de esta manera, por la televisión. Después hay gente que me consta, a lo mejor yo no he estado muy lejos algún día, de rezar y hacer oración sin saber a qué, ni cómo, ni con qué, siendo un día malo, teniendo dudas, siendo más ateo o más gnóstico que a lo mejor un buen creyente. Yo mismo, ya no, por no poner otra gente. ¿Y qué pasa aquí con la oración? ¿Cuál es realmente la que tiene más motivación, digo yo? ¿Cuál es la más importante? Estos son los sabedidos. Es que, porque nosotros no lo sabemos. Ahí está el tema. Es que para mí el ser creyente de televisión, pues no me convence. Pero alguno habrá, vale, más, que lo siente. Claro que sí, pero no la nomenclatura, no los jefes. Entonces, ¿qué son los que piden la televisión? Si no, no vengo. Entonces, si alguien reza o hace oración en privado teniendo dudas, creo que es más fructífero y creo que es más profundo, que queriendo demostrar ahí que eres el santo no sé qué, el santo padre, y que lo tienes todo superado, asumido, y que eres un ejemplo para la humanidad. ¿Ejemplo de qué? Lo que dice Maestro Cayetano. ¿Ejemplo de qué? Que no han evolucionado a ser personas humanas, lo que dice Maestro Cayetano. Esto es verdad. Mi hermana pequeña, que es atea declarada, hablando con ella, me dice que yo nunca estoy sola, porque siempre estoy conmigo misma. Es lo que me pasó a mí. Claro, yo podría arrancarme los pelos muchas veces, claro, porque prácticamente me paso la vida sola. Claro. Y yo lo pienso, digo, es que yo soy feliz siendo sola. ¿Y tú hablas? Yo si ahora tuviera que aguantar a un marido, es que ya no estoy preparada. Ya no estoy preparada, estoy tan acostumbrada a estar sola que es que ya no me molesta incluso estar. Lo siento por lo que digo aquí. Me molesta estar así en multitud y todo eso me molesta. Pero yo creo que... No quiero decir que algún día coja y pues me apetezca y decir, ah, pues hoy me voy. Y aunque fuera a ver al Papa, pues me daría igual. Si un día quiero estar en público, pero como la mayoría, el 99,99% de los días estoy sola, pues yo disfruto de estar sola. Yo ya no estoy preparada para estar con todo este jaleo de la sociedad tan comunitario, todo y me ponen histérica estas fincas que son que todo es comunidad, que todo, yo con lo bien que estoy sola. Digo, no sé si estaría preparada ya para aguantar muchos vecinos, ni... Pero en este sentido de la oración, lo importante, vamos a ver, es cómo está uno consigo mismo por dentro. Es decir, hay gente que estando sola se encuentra muy bien, ¿no? Yo, por ejemplo, soy solitario. O sea, no es que sea solitario, sino que me encuentro bien también estando solo. No, hay gente que cuando está sola una hora se desespera. Necesita que haya alguien, el contacto, tal. Entonces lo importante es que tú te encuentres bien. Ya te guste la playa, la montaña, pues hay para todos los gustos. Uno le gusta esto, otro le gusta lo otro, otro es así, esa. Pero si tú te encuentras bien, solo o acompañado, lo importante es la adaptabilidad. Es decir, yo por ejemplo estoy muy contento de que siendo un tipo solitario por naturaleza, venzo eso y procuro estar acompañado, procuro estar con gente. De hecho, estoy con gente, vivo en comunidad, puedo ir a cualquier sitio donde hay un tumulto y no me agobio. Y eso para mí es un triunfo, porque yo soy un tipo que por mí no tendría problemas. Pero ¿qué es eso? Al final y al cabo, ¿qué digo? ¿Esto qué es? a lo mejor es un poco de egoísmo por mi parte, pero como lo... o no, pero bueno, no lo sé, pero bueno, lo importante es eso, estar solo. Mi hermana Marifé no tiene ningún Dios, pero habla con él, se encuentra bien con ella misma. Yo le digo, mira, eso mismo he pensado yo siempre, estoy conmigo mismo. Entonces, y todo el mundo habla consigo mismo, está orando. Entonces, no hay que buscarle muchas patas al gato. Porque lo que para mí no tiene sentido es ir a pegar cabezazos contra el muro o tirarse al suelo ahí delante de tropecientos que están a tu lado, cuando a lo mejor hoy está con tu mente en la quinta hostia, pero tienes que hacer 5 veces al día la oración. Pero sin embargo, esta mañana y otras veces donde estoy trabajando en Sonjiver, hay unos apartamentos que hay gente que ha venido del psiquiátrico hace años, están viviendo ahí controlada, y hay una señora que siempre que la veo en un parquecito que hay ahí, que casi siempre está solo el parque, gracias a la María, gracias señora, contigo, en voz alta, ahora pro nobis, ahora pro nobis, Virgen Santa, Virgen Madera, pero es un trozo de pan. Muchas veces se me para al lado, me cuenta su vida, de sus hijos, y tenemos que dar gracias a Dios porque siempre estamos con Dios y tal y cual, y me cuenta su vida, y tú dices, a mí que me importa que esta mujer haga oración de ahora pero no veis de tal, de Salve María y una de gracias, que eso para mí no es oración, pero para ella sí lo es. Eso es lo importante, saber entender esto. Como el otro día un amigo de Zaragoza, Jorge, me comentaba de su familia, que si le rezan a la Virgen María, digo, ¿y cuál es el problema? Es que no hay ningún problema, porque Dios no mira si le está rezando al Buda, a Alá, o a la Virgen María, o a San Petardo, sino la intención. Y, en fin, lo importante es, yo creo que si la persona se encuentra bien, como dice, la mejor oración es lo que no se hace, o haga oración sentida o tal y cual, o rutinaria como esta mujer, pero que la hace de corazón, todo va bien. Lo importante es que vaya bien. Si algo va mal, pues va mal. Y ya está. Seas ateo, seas creyente o no. Yo con el tema de la oración es un poco lo de siempre. Digo, cuando hago oraciones, es decir, estás haciendo cualquier cosa y estás hablando, que a ver qué se entiende por oración, que para mí es estar hablando continuamente, ¿no? Cuando hago ese tipo de... tengo ese tipo de diálogo, todo va bien. Aunque aparezca, aunque tú veas que eso tendría que ser que va mal. Y luego es otra cosa, es el hecho de la paciencia, ¿no? Lo digo por el tema de la cosa de vivir la vida sin ensuciarla. Si uno, por ejemplo, yo creo que cada uno sabemos qué es lo que está bien y está mal. Yo creo que más o menos si alguien tiene dolor de frente, más o menos sabe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Si a la hora de poder hacer eso que tú crees que está mal, tienes paciencia y decir, bueno, vamos a esperar a ver qué ocurre luego, pues a veces te llevas un chasco de lo bien que te puede reportar esa espera. Y yo no sé, yo lo entiendo un poco así, lo de la oración, ¿no? El hecho de estar esperando los platos y estar dialogando, pues no sé, a veces te subes por las... Lo que pasa es que tardas más, que a mí me pasa muchas veces, que me entretengo mucho en lo que hago, porque claro, como estoy orando y trabajando, o orando y haciendo lo que sea, aunque sea fregando los platos, como sea leyendo, a veces leyendo tardo más, porque estoy, no me estoy dando cuenta y ya he cogido esta práctica. Y es que estoy orando sin cesar, es que es lo que dice Cayetano, estoy orando sin cesar. No, pero eso, no sé, te alimenta, o sea, no es que veas que, hombre, si por ejemplo es una persona que le falta ayuda, o ves, o estás con tu hija o tu hijo, y estás limpiando el culo o tal, y te estás así, y te estás enredando, pues bueno, aquello se puede eternizar. Sí. Pero bueno, es aquello de que ese diálogo, esa oración te alimenta y parece que, bueno, como que te ayuda a eso mismo, ¿no? Uno del trabajo, hablábamos de... hablaba no sé qué de Dios y uno me dice, yo no creo en Dios porque dice hay tanta mala gente, bueno, lo he dicho de otra manera, hay tanta mala gente por ahí, dice que si violaciones a niños, que si hombres que matan a su mujer y tal y cual, dice yo no creo, dice no sé cómo permite que haya todo eso. Dice luego este hombre, este compañero nuestro que es una bellísima persona, ahora se le muere la mujer. En fin, y así una cosa detrás de la otra, ¿no? Y digo, bueno, yo lo que intento hacer es intentar entender por qué eso ocurre. Y luego el hecho de que haya gente que para ti, bueno, para mí también, es mala gente, por no poner otro nombre, es pensar por qué tú o yo no somos como esos. Piensa por qué tú y yo no somos como esos. Tendremos nuestros errores, pero no cometimos esos asesinatos o esas barbaridades, ¿no? Porque unos lo hacen y otros no. Digo, yo no sé, no te puedo contestar otra cosa porque, bueno, ya eso ya entra en el terreno de Dios, que es pedir porque, bueno, ya no se lo conté, ¿no? Pero bueno, porque claro, yo soy ateo y tal, digo, bueno, pues hay que pedirse por qué y pedir a la vida por qué ocurre todo esto y por qué tú y yo no somos como esos que cometen esas barbaridades. Que claro, si hemos de pedir cuentas a Dios de todo lo que se hace mal, así podemos estar eternamente dudando de Dios y todo, porque claro, todo va mal porque la gente va mal, no es porque Dios vaya mal, porque bueno, si la gente no se autoalimenta, no se autoayuda, pues... Pero también hay muy buena gente, también hay muy buena gente por ahí. Entonces, pero claro, vemos más lo que está mal. Ya. Porque nos muestran... al querer ser perfeccionista, pues ves antes lo que está mal que lo que está bien. Porque tú lo que quieres es ser perfeccionista. Sí, si entendemos la perfección como una cosa natural y en armonía con la vida, pues sí, yo lo entiendo así, la perfección. Pero... está bien fijarse con esas personas que lo trastocan todo, que hacen, cometen barbaridades y tal, pero también está muy bien, por no decirte que casi mejor, fijarse en las personas que hacen cosas positivas. Y hay que ver las dos cosas, porque si no te vas a un extremo solo. Pero bueno, no sé, yo lo entiendo así. Hay gente que hace maravillas por ahí. Pero la gente que hace maravillas no se ve. Claro, no, no. Tú a lo mejor te darás cuenta alguna vez de alguna persona así, pero que no se ve tanto, ¿eh? Se ve más lo que se hace mal que lo que se hace bien. Lo que pasa es que a lo mejor son pequeños detalles, esos pequeños detalles pues dicen mucho. Entonces pues eso ya es parte de una maravilla, aunque no sea una cosa enorme. Pero bueno, en el mismo metro que ahora que se han matado estas personas, han muerto un chico protegido de la mujer que está embarazada, y si no llega a ser por él, igual la mujer muere. ¿Por qué protegió a esa mujer y no se miró a sí mismo y dijo, bueno, me quiero salvar yo, y él está grave? Y así detalles por todos lados, ¿no? Como algún, ya hace mucho tiempo, hace muchos años, como un militar, que era un sargento, era un militar, está claro, que estaban con maniobras y tal, y estaban con granada, lanzamiento de granada, y el chico se puso nervioso, quitó la anilla y se le cayó al suelo. ¿Y qué hizo el sargento? Pues se tiró encima de la granada. Joder. Estaba alrededor de chicos, de soldados, y bueno, él reventó. O sea que bueno, hay de todo, pero bueno, también tenemos eso, como decía Cayetano Bush, que todo el día está liándola. Que por más grande, pero bueno. pues yo voy a ir al extremo, digamos, a un extremo. Yo quisiera saber, estas personas que dicen que son ateas o agnósticas, ¿por qué dicen que son ateas y agnósticas? La primera pregunta que le haría, ¿por qué has tenido problemas en tu vida? ¿Por qué ves que pasa esto de los trenes o de estas cosas, que un hombre mata a una mujer o cosas así? Yo también lo veo. Yo también podría decir, no, yo soy ateo porque veo esto, yo soy agnóstico porque veo aquello. No. Si pensamos bien, podemos pensar, y el mundo o el universo se ha hecho solo, aparte de aquí, digamos. Si se ha hecho solo o lo han hecho otros, será porque alguien también lo habrá decidido, ¿sí? Si miramos lo positivo, es porque también hay lo negativo y lo positivo, las dos cosas. No sé si miramos bien. Pero no podemos descalificar y decir, no, es que Dios, yo no creo en Dios. ¿Y qué si no crees en Dios? Y Dios cree en tú. Es igual si crees o no crees. Esto es una creencia tuya, una tontería tuya. O sea que, igual que agnóstico, ¿qué es agnóstico? No cree en nada de esto tampoco, ni en religiones, ni nada de esta clase. Bueno, y tampoco me dice nada a mí. O sea que, francamente, estas son palabras que ponen las personas. Grupos que hacen de ateos, de agnósticos. Es más, el agnosticismo nació en Londres, me parece. En sitios de por allí, grupos sociales bastante altos, pero quiero decir, que no tiene nada que ver con lo que es Dios y todo lo que engloba. Estas preguntas que no hacemos, ¿por qué esto es, por qué aquello? También se lo va a hacer, este que dice que es ateo, se lo debe hacer igualmente en su mente, yo también me lo hago, y no se va a la respuesta. Por lo tanto, me callo y puedo pensar muchas cosas, pero si fue culpa de por ejemplo, que estaba mal, puedo pensar lo normal y corriente de la persona, pero que tenían que morir los que tocaban, y que tenían que salvarse los que tocaban también, esto es cosa del destino, es cosa de Dios. Y que queda embarazada, también se tenía que salvar. Estando embarazada también, pues entonces, más todavía, le fueron detrás, le llevaron en ambulancia, lo pusieron bien. Entonces, como un animal a veces está mal, y también lo ves por la televisión, que sabe que se salva también. Y otros se morirán. Y van detrás de él, le hacen todo. Estas son cosas que no podemos decir por qué ni por qué no, porque yo no lo entiendo, ni lo entenderíamos tampoco. Evidentemente, el pensamiento del que se salva no es el mismo que el del familiar del que muere, está clarísimo, acerca de Dios. No vayamos ahora. Bueno, porque, hay que ponerse en el término medio. Los pero por esto hay que decir: yo soy ateo, yo soy agnóstico, y predicarlo poniéndose una medalla. Yo soy ateo, yo soy agnóstico. Yo en mi vida podía decir: yo soy ateo, yo soy agnóstico, porque todo lo que ha pasado, mi padre, mi madre, luego yo, y todo lo que paso, pues entonces diría, yo soy un perfecto ateo, no creo en nada de esto, y de hecho, ahora no estaría aquí tampoco, precisamente, si tuviera bastante voluntad, pero no, porque estos son palabras que se las lleva el viento, o sea que no tiene nada que ver. ¿La idea de Dios también se la lleva el viento mientras no tenga una idea clara? ¿Pero qué idea vas a tener? No puedes tenerme en el mundo. Aquí se habla de orar y aquí no oramos. ¿A quién oramos? No a Dios, pero esto lo hago yo también. Pero, me relaja, ¿qué Dios? Me pone bien, Dios me pone en paz, digamos. Y esto para mí ya es muy importante. Pero si es lo que vale, digamos. Hay que mirar esto de orar. Es que orar, ¿a qué oramos? Yo a veces me pongo a orar y digo, ¿a quién estoy orando yo? Pues yo no sé ni. En este sentido no tienes una experiencia real ni clara. Sí, ahora ya, y de arriba te van a decir, ahora sí, tal y cual. Venga, Juan. Y entonces lo haces porque te... El agnosticismo es más razonable que la creencia en Dios. Es como las historias. A un agnóstico va por la vida pues, diciendo que la vida funciona sin la idea de Dios. Que más claro esto que no pensar en el que estoy orando, a quién estoy orando. No sé a quién estoy orando, porque yo no lo conozco. No sé quién es. La vida no puede funcionar sin Dios, ni sin la vida de Dios. La vida no puede funcionar sin la vida. Si luego la vida es Dios, eso es la historia. Pero la idea de Dios que tenemos es una idea teórica, no es una idea práctica. Ah, funciona solo la vida, yo no sabía de eso. Dibújame a Dios. Yo no puedo, entonces, pero esto de agnosticismo tampoco te lo puedo dibujar. ¿Es que no les interesa? Pero entonces, no les interesa tampoco. Son ideas, son palabras. ¿Puedo decir algo? Y de esto se hace un grupo de gente. La palabra gnosis sin A en griego significa conocimiento. Cuando le pones una A significa sin conocimiento. Es decir, un ateo y un creyente están en la misma tesitura. Están que los dos dicen sí y el otro no, afirman. En cambio, un agnóstico está en una posición más inteligente, porque no digo la inteligente, ¿no?, sino más inteligente, porque dice: no tengo conocimiento para definirme, para decir si hay yo o no hay yo. Vale, mi postura personal vendría a acercarse más al agnosticismo, pero no soy agnóstico, porque yo no puedo decir que no tengo conocimiento. Sí tengo conocimiento, pero no completo. Es decir, como yo no sé, como bien dice Castro, de píntame a Dios, ponme a Dios, que Dios, vale, claro, ahí está la cuestión. Es de necio si a un claro, es que también hay que entrar a definir a qué estamos hablando, refiriéndonos cuando decimos Dios. Pero lo que sí viene muy bien es el razonamiento de Cayetano, y seguro que no es el único, que hay millones de personas en el mundo, porque yo cuando tenía 8 añitos le decía a mi madre: mamá, ¿y de dónde venimos? ¿Y cómo venimos al mundo? Y mi madre me decía: hay unos huevos que aparecen en el campo y ahí vamos, y ahí vamos saliendo. Yo ya me planteaba eso con 8 añitos. Vale. Entonces, el hecho de alguien o algo ha hecho posible mi existencia, no sé si los huevos del campo o lo que sea, pero yo estoy aquí ahora. Entonces, eso que yo ya me planteaba a los 8 añitos, y se plantea Cayetano y nos plantea, es una pregunta lógica. La pregunta es muy sencilla: alguien ha hecho la mesa, eso es conocimiento. Decir que se ha hecho sola, para mí no es conocimiento. Otro dirá: es que no estoy seguro. Bien, vale, que es el agnóstico. Yo digo: sí, hay un autor. Lo que es de necios es empezar a decir que el autor tiene barba, que tiene 33 años y que nació en Elche. Eso ya es de necios. Pero sí que hay conocimiento al decir que hay una mesa. Entonces, perdón, una mesa hecha por y no decir, sé, pero que sola no se hizo. Perdona, es decir que es egnosis, también es conocimiento. Ahora te voy a hacer más horizontal. ¿Dónde se ha aprendido esto? ¿En Grecia? Es una palabra griega. Es una palabra que significa griega. Conocimiento, nada más. Los griegos, ¿no?, que sabían ido. No, pero lo que te dice, simplemente significa como si fuera en inglés. No significa decir eso. Nada tampoco. Digamos. Claro, pero al fin y al cabo no quiere decir nada. Pero que es una palabra griega, nada es, más. Como esoterismo, es una cosa antigua. Como si fuera Zulú, como si fuera Zulú. A ver si entiendes. A ver, vamos a ver los libros y quiere decir egnosis. Pero que da igual que sea griega o no sea griega. Es una palabra extranjera. No es conocimiento. Que significa conocimiento. Si le pones la A, agnóstico significa sin conocimiento. Vale, el tema es este, simplemente, que alguien o algo ha hecho esta mesa. Eso sí que es, yo conozco eso. Ahora, lo demás, tengo que ser agnóstico, pero no agnóstico en el sentido de que, bueno, no. Simplemente que no conozco los datos, ni cómo es, ni de qué manera hizo el universo, ni si se hizo en un momento dado, no lo sé. Pero que yo estoy aquí por algo, o por alguien. Eso está claro. Entonces, pero lo que para mí es mucho más inteligente el agnóstico que el ateo. Eso es todo. Y es que el conocimiento te lo da Dios. Es decir, que es una contra, ¿no? Es una contradicción. Me lo da, el conocimiento me lo da, me lo da esta mente que me ha puesto lo que me ha hecho para yo decir que este folio no ha caído de un árbol, aunque sea celulosa. Esto lo ha hecho unas máquinas, que un ingeniero hicieron una máquina y tal y cual. Ahí. Inteligencia detrás de este simple hoja de papel, o sea, es de cajón. Pero la vida, hay inteligencia, la vida, la naturaleza no la ves. Hay inteligencia. ¿Cómo deja de ser? No, pero es que vamos a ver, hombre, si hay pensamos vida. En Dios y en vida y en naturaleza, ya no podemos definir lo que hay vida. Lo que no me interesa es entrar a definir cosas que no conozco. Y egnosis tampoco podemos definir lo que es, porque son cosas de Grecia, lo que decía allí en aquel momento. Olvídate si es de Grecia o es una palabra inglesa o es francesa, simplemente significa eso, nada más. Conocimiento, olvídate de gnosis. ¿Pero de qué conocimiento? Cosas de Dios, que ya las daban en aquel tiempo. O cosas de Dios. Sí. Yo ¿qué conocimiento? No las conozco, te digo. Simplemente conozco que ¿qué significa detrás de inteligencia, de algo que demuestra orden e inteligencia, hay inteligencia. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo? ¿De qué manera? No lo sé. Ahí sí que no tengo conocimiento. No conozco el autor de esta mesa. Conozco que hay un autor. Solamente conozco que hay un autor. Nada más. No puedo saber nada más. Ahora, si luego al orar, al hablar, porque incluso aunque seas ateo, hablas contigo mismo. Mucho ateo habla consigo mismo, yo lo he visto. Pero el hecho de hablar conmigo mismo, porque no hay Dios, no hay nada, o con mi creador, que si me ha puesto aquí, supongo yo, erróneamente no, que me oirá. Vale, ¿es una autosugestión? Bueno, pues si es una autosugestión positiva que te hace estar más tranquilo, va mejor que un Valium, va mejor que un no sé qué, una pastilla de esta. Oye, pues bienvenido sea el efecto placebo este que me produce la oración. Y si no sirve para nada, pues eso, ya. De hecho, el efecto placebo es estupendo. Y si hay una inteligencia que me ha puesto aquí y me oye, oye, pues estupendo también. Yo qué sé, pero a mí me nace. Ahora, lo que yo no le voy a plantear a, yo qué sé, a mi profesor de física, cuando yo tengo 8 añitos y me empieza a explicar un poquito los fundamentos, ¿y por qué esto? Yo no, porque es meterme en camisa de 11 varas. Yo no le haré las cuentas ni a Dios, ni a esto, ni al otro. ¿Por qué a mi padre le pasa esto, a mi madre le pasa esto, y por qué tiene que pasar lo otro, y por qué yo...? No. Pues a mí no me nace hacerle las cuentas. Por lo más que se la hagan. No, hombre, a mí tampoco. Lo que pasa es que sí que estos que dicen que son ateos y agnósticos y todo esto, sí que me nace de eso. Claro. ¿Qué es esto de ateo, agnóstico? ¿Por qué lo dices? El agnóstico no puede tener conocimiento porque el conocimiento no va de Dios. Entonces, claro, tener conocimiento de Dios es el agnóstico. El conocimiento, el conocimiento, gracias a esta mente que tengo la cabezota, me dice que esas gafas no están hechas solas. ¿Me lo ha dado Dios o no? No lo sé. Pero bueno, me lo ha dado Dios porque es a través de mi mente, ¿vale? Pero, ¿eso es cierto o no es cierto que no se han hecho solas? Eso es impepinable. Pues ya, yo te digo, es lo único que sé. Claro, el agnóstico se define el mismo porque, claro, no tiene conocimiento. No tiene conocimiento de Dios. Entonces, agnóstico, sin conocimiento. Si ahora quisiéramos hablar de la idea de Dios, parece que vamos a encontrar muchas sorpresas con lo que hablamos. Sí, es que si nos ponemos a profundizar en este tema, que no es el tema del mensaje, desde luego, pero es la oración, no es este tema. Y ya se entiende que aquí somos creyentes y punto. Pero si tenemos que profundizar, el agnóstico, lo que dice es que yo creería si tuviera suficientes datos. Muy bien. Pero si ahora nos pusiéramos a definir a Dios, verías como no logramos definir a Dios de ninguna manera, ni nosotros ni 8000. Perdona, Tomeo, con datos no se cree, se sabe. No, claro, es que es conocimiento. Creer para mí, tú has dicho, somos creyentes, perdona, yo no soy creyente. Sí, bueno, vale, de acuerdo, sí, tú eres especial, yo Dios, pero... Yo soy el que me da el conocimiento, si no tuviese yo antes el diagnóstico, hombre, hace tiempo. La creencia y la fe, si me quiere, bueno, sí, la creencia y la fe es un aceite que flota sobre el vaso de agua. El agua es la inteligencia. Como más inteligencia hay, más sube la creencia y la fe, o sea, más flota el aceite. Esto es la idea. Bombón. Gracias. O sea, que Dios te lo pone o no te lo pone fácil. No, que ¿te lo pone gente, o no te lo pone fácil? Que esta gente que está segurísimo de todo esto serán superdotados, pero que el conocimiento que podemos tener, primero, tenemos que creer con algo que no hay manera de definir. Esto ya es de entrada. Porque lo de la mesa no me sirve. Esto es idealismo inventado por Platón. Desde el materialismo de Marx y verás cómo no hay idealismo. A mí da igual te sirva, ¿no? Es matemático. Pero no es matemático. Porque quien inventó la mesa, quien inventó el coche, no iba a inventar la mesa ni inventar el coche. Se encontró que había unas cosas, como quien inventó la rueda, no la inventó nadie, vio que una piedra bastante redonda y ovalada bajaba por una montaña y dijo, tal, como Einstein no inventó ni descubrió nada, se encontró con el conocimiento. Así es como funciona la ciencia, desde luego, no es, yo me despierto, tengo una idea, he soñado que tengo una idea de la televisión, la voy a inventar. Estoy de acuerdo. No funciona así. En eso estoy de acuerdo, que viene todo, pero al fin y al cabo esto lo ha hecho... Claro, pero esto viene de... Y a Platón le dijeron, pues yo no veo la idea de la caballosidad. ¿De la qué? Decían, si hay un caballo... Es que tiene que haber la idea. Y alguien le dijo, y la idea de la caballosidad, yo no la veo. A ver, vamos a ver. Tú tienes una idea de un caballo cuando lo ves. No has pensado en un caballo. Los virus informáticos que mutan, tienen vida, casi vida propia dentro de las redes, no son una idea concreta. No hay vida propia, pero vamos a ver. Vale. Una inteligencia de un tipo informático que sabe una bestialidad de matemáticas y de informática crea unas cosas que penetran en sitios, los destrozan, mutan para evitar ser captados por los antivirus, como por medicinas antivirales y tal y cual, mutan y tal y cual. Joder, a mí me demuestra una inteligencia enorme el creador de un virus informático. Me demuestra una inteligencia de la hostia. No digo que sea bueno en este caso, pero hay una inteligencia terrible. Y es casi vida, muta. Se autorreproduce. Bueno, no hay vida, es automático. No hay vida, es automático. No hay vida, pero no, además es bienal. O sea, fíjate si es sencillo, que es 1010108. Y ahí está todo internet. Binario. Bueno, binario, perdona, tenés razón. 1010. Se organiza todo esto. Fíjate si es básico lo que pasa que es. Claro. Pero lo que pasa es que la mente humana es muy hembra, positivo o negativo. Lo que pasa es que la mente humana es muy productiva en este aspecto. Pero esto no es tener, no es lo que hablábamos del idealismo, ya te digo, idealismo se sabe qué día y a qué hora lo fundó Platón porque le pareció que era una explicación. Y a partir de ahí hay muchísima gente, ¿no? Descartes, Kant, etcétera, que es una filosofía muy interesante, muy profunda. Pero no es la respuesta definitiva. Es la respuesta para ellos. Mira, si hablamos un poco de esta historia de... No, pero tú lo que dices, como hay un universo, tiene que haber uno. No, es que no podemos definir a Dios. Porque ¿quién, Dios es el creador del universo? ¿Qué va? Si el universo nunca ha sido creado. Yo te he dicho, no podemos definir a Dios. Ahí está. Pero sí puedo decir que detrás de orden hay un ordenador. No, y detrás no, de inteligencia. No, no, claro. Esto ha tomado forma por sí solo. No, mira qué ordenaditas todo. No. Mira este aparatito. Toma forma por sí solo. Mira, con cosmos, inteligencia detrás. La palabra cosmos. Estoy hablando de inteligencia. Inteligencia detrás de estos aparatos. No, estás hablando de orden. Sí, no se la forma. La palabra cosmos. No se forma. Que es una palabra griega. También, que te gusta griego, sí. Es una palabra griega y significa orden. Sí, sí, y orden cosmos es oposición a caos. Pero este orden del cosmos no quiere decir que lo haya creado nada. Es una necesidad, porque si no, no existiría. O sea, que es azar, azaroso, que ha buscado lo que le va bien. Igual que quien inventó la mesa. Fue, no la inventó porque tuviera una idea, sino que dijo, hombre, si comemos en el suelo, si levantamos esto del suelo con unas piedras, pues comeremos más cómodo. No explicas el porqué. Yo no te hablo del porqué. Es que no hay idea. Yo no te hablo idea. De que se creó por una inteligencia. No te hablo del porqué. Y estoy de acuerdo contigo en lo que acabas de decir. No se inventó, no creo que el universo tenga un creador. Claro que no. Porque el mismo, como tú bien has dicho, el mismo orden es el que crea. Ahí está la ordenación está. Y nos produce a nosotros. Ahí está. ¿Vale? Ahí está. ¿Y por qué? ¿Y sabes y el por orden qué? Y caos se alternan y resulta que del fuego el ave fénix nace otra vez la vida. Entonces, pero es maravilloso. Orar, eso es Dios para mí. Esa maravilla orar, que del caos surge el orden y del fuego de las cenizas renace como el ave fénix. ¡Qué maravilloso! Estamos aquí hablando ahora, debatiendo gracias a eso. Y Dios para ti me parece... Es muy respetuoso, pero es muy respetuoso, pero es conformarse con poco. Si esto es Dios para ti. Dios, porque, es poquísimo, pero mira... Dirige. Si cada uno se conforma con lo que quiere. ¿Hasta dónde llega? Yo te digo una cosa. Yo llego al momento que tengo una crisis profunda. Yo lo digo clarísimo. Vosotros estáis algunos muy iluminados, pero yo recuerdo que sí. Era la bombilla de yo a veces digo, pero ¿qué necesidad tiene Dios de que yo esté orando? Primeramente, no tengo una puñetera. Ninguna. ¿Qué necesidad tiene Dios? ¿Qué Dios? Pero estás orando la oración. ¿Qué necesidad tiene Dios? Ya le das una entrada. Se dirige a un algo o a alguien. Pero ¿a quién te diriges cuando dices eso? A veces no sé ni a quién me dirijo. Que te lo diga, así claramente te lo digo. Porque a veces digo, ¿qué necesidad tiene sabiendo que en ese momento, si lo tenemos ideado como la gran mente universal que sabe las necesidades de sus hijos, ¿qué necesidad tiene que yo esté sumiso? Porque a veces da la sensación la Biblia es que predica la idea de un ser sumiso delante de Dios. No. Rézale para recibir bienes, rézale para darle gracias, rézale para que no te pase nada malo, rézale para tal. Llega un momento que dice, mejor no rezar y vivir la vida. Es que claro, es la idea bíblica de ese Dios. Que yo creo que donde hay poco Dios es en la Biblia, precisamente. Precisamente, la Biblia es una fuente de ateos, seguramente, porque es una poesía, está muy bien escrito, es muy bonito, pero no te concreta nada. Y la oración va a ser buena como confesaros mutuamente, esto aparte de Jesús, ya lo había dicho Aristóteles, que de ahí nace también un poco el psicoanálisis de Freud, pero es porque es una autoterapia. La oración es una autoterapia, porque no quiere decir que tú... Además, lo que dice Maestro Cayetano es una pura verdad, y esto yo lo he tocado en mis carnes, siempre que no pidas nada, porque si pides algo en la oración, es el camino mejor para ir al ateísmo, porque nunca lo consigues. No, es que es verdad, no. Es así. Si pides por los demás, vale. Bueno, si pides por los demás, como no te pica mucho, si pides por los demás, va a ser lo que va a ser lo que tenga que ser, y va a decir lo que Dios quiera. Es eso, el egoísmo. No, es que parece que Dios quiere negarte cuando le pides algo para ti. Claro, parece que está todo hecho para que los superdotados no son así de caprichosos. Ya Jesús dijo, ahora esperáis aquí milagro, pues aquí no haré. Ah, tómala. Y es que han apagado la entrada, que se le devuelva, el cupón. Ibarreta, ¿sabe lo que dice en esto? Sentido, es una tontería. Es un Dios muy poco inteligente. Porque si quería conseguir adeptos, lo mejor era precisamente aquí, que quiere pagar, claro, le voy a hacer, y me ganaré muchos adeptos, porque la Biblia te lo dice. Y ese día se unieron muchos y hordas y tal y cual a la palabra. Vengo a decirte que en este sentido, sí, es que te haces ateo en parte de un Dios de la Biblia, ¿no? Entonces, te pones a meditar las cosas un poco la razón. Tienes que buscar mucho grado entre tanta paja. Estamos en un inmenso océano del cosmos, que la amistad, la bondad, todo esto es positivo. Ahora, de cosas más elevadas ya. La amistad y la bondad, todo esto es positivo. Lo que pasa es que convive con todo lo que no tenemos que fijarnos, hablarnos y hablar tanto, porque como esto distorsiona, claro, cuando hablas de las maldades, distorsiona las bondades, vamos a tirarnos por las bondades. Porque como las bondades tienen más explicaciones delante de Dios, porque Dios es bueno y Dios es amor. Las maldades llegan a una historia que, bueno, la llamamos ignorancia, porque así queda como más suavizado el asunto. Y entonces llega un momento en que dices, como no lo entiendo, es una mala reencarnación. Me lo explico, ¿no? El avance, tal y cual, y así te montas ahí la historia de la evolución espiritual y más o menos lo entiendes. Más o menos. Luego hay el hecho ya de cosas que te se salen ya de madre. A menos que tú puedas aguantar todo lo que venga, porque... A ver, si no puedes aguantar, a veces te vas a pasar hasta las piedras. Pues yo entiendo que haya gente que le tenga que pasar hasta las piedras. No se hace daño, se jode. Es que lo que... Perdona, ¿y tú qué opinas del accidente en Valencia? ¿Qué opino? Yo no opino nada. Simple y llanamente es que tiene que pasar y pasa y punto. Y a que le pase, ya ha pasado, le muerto al hoyo y yo vivo al bollo. Esta es la historia real. Que dicen que iba al doble de velocidad. A lo mejor el hombre este le dio, yo que sé, algo, no le dio, yo que sé, no voy a traer análisis. Porque si traen análisis con el 45 de muertos, la verdad es que a mí me parece demasiado triste también. Son historias que, como uno no controla y sabes que hoy nace, que hoy te levantas, te vas tan contento. Pero a nivel de cristianismo, ¿tú qué opinas? A nivel de cristianismo. Sinceramente, es un dolor, pero no llega a afectar tanto como a un placer, porque esto no lo hace a conciencia. Como algo que se hace a conciencia, alguien que hace algo a conciencia a otra persona, eso me jode muchísimo más. Me jode mucho más una sencilla razón, porque aquel que está jodiéndome a mí es tan hijo de Dios como yo. Y lo ha hecho con el mismo amor de Dios, y sin embargo, me está jodiendo, me está masacrando, me está torturando, y yo ante eso no tengo respuesta, sino... ¡Cuña! Porque no llegas a entender. Eso tú pregúntale a los 5 millones que estaban en los campos de concentración, pregúntales, que los metan ahí en un debate sobre su posición, las SS, Hitler y Dios en el medio. Que hagan un debate, a ver qué sacan ellos entre cuentas. Es una gran lección para toda la humanidad. Hombre, pero no es lo mismo. Hostia, que no es lo mismo. Eso es muy jodido para comprender ciertos aspectos de cómo se mueve, cómo entendemos la idea de Dios en el mundo, cómo nos movemos los seres humanos, que por desgracia no sabemos a veces ni cómo nos movemos, muchos sí, otros no, pero a nivel general social, la verdad es que nos movemos en unos extremos, como decía Juan, extremos de que no puedes explicar las cosas en término medio, porque en 20 veces que te vas a los tres, que te vayas. Digo yo, si... Yo explicaba esto. No, tú hablabas de otra cosa, pero... Sí, ¿De qué Juan hay? No sé, yo soy un poco de querer hacer oración para que estas cosas no pasen. ¿Cómo lo ves tú a eso? Otro Juan. Hombre, yo sí, yo pienso que, bueno, haces oración, pero por eso, pero no me evitas en absoluto. Dios ya sabe lo que tiene que hacer. Y si aquel hombre se equivocó, Dios se lo quiere. Perdona un momento. ¿Sabes qué dijo la advertencia? Hoy toca tsunami y mañana toca volcar. Y pasado toca maremoto y el otro día toca. Pero, ¿para qué meterse tanto en camisa de 11 varas? Si aquel hombre se equivocó o lo hizo a propósito. Dios sabe que no lo hizo a propósito y que se equivocó también. O sea que, si lo quiso hacer, también le da satisfacciones a aquel hombre. Lo hizo, mató 35-40, lo que sea, X. Y a sí mismo. Y a sí mismo también, porque a lo mejor quería, a lo mejor tuvo algo de mente o quería ya suicidarse, mil cosas. No lo sabemos, no lo podemos meter dentro. Ya la mente de la persona. El asunto es esto. ¿Eh? No, querido, el mandamiento dice, amarás a Dios, y yo creo que es llegar a un amor filial, cierto modo, de decir, no, mira, todo lo que hagan los hombres en la tierra, todo lo que hagan los hombres en la tierra, no voy a responsabilizar a Dios. Ni de guerras, ni de accidentes, porque hay unas leyes, primero hay unas leyes internacionales, sociales, unas relaciones humanas, hay una constitución, hay un derecho, etcétera. Y después hay unas leyes de inercia, unas leyes de las curvas. No puedes coger una curva, lo que decía Tony, no puedes coger una curva a 80 kilómetros si aquella curva solo te permite 40. Entonces, de todas estas cosas, Dios, para mí, no tiene nada que ver, absolutamente. ¿Bondad infinita? Pues no lo sé, pero no creo que sea su problema, no, si se mueren 41 o 48, sí, porque no es su problema, porque no sabemos de qué hablamos. Bondad infinita no es la bondad, desde luego no es la bondad como la interpretamos nosotros. La sabiduría tampoco es la sabiduría que interpretamos nosotros, y ahí está el tema. Entonces, descartado todo lo que hacemos los humanos, que esto sí que es un trabajo nuestro que no debería suceder y sucede. Empezamos por la guerra vital. Después podemos cuestionarnos, ¿y la naturaleza? ¿Y cuándo hay un de esto? ¿Cuándo hay un de esto? Tampoco es cosa de Dios. Porque el sistema... Lo de la naturaleza ya es un poco más... Sí, la ola, ¿no? Que se pone con las alitas allí y manda un tsunami porque le pasa por las narices. Esto del hombre ya no... La tierra. No tiene nada que ver en todo eso. Claro, pero es que tampoco es cosa de Dios. Porque es que si no hacemos un Dios que es un comodín... O que es malísimo, porque se inventa cada cosa. Entonces, no tiene nada que ver Dios en estas cosas, en el universo. Ahora, si el Sol tuviera que decirnos, mira cómo estoy sufriendo, cada día toneladas y millones de toneladas de hidrógeno y oxígeno que se tienen que convulsionar o se tienen que quemar para que vosotros... También podría decir, es que Dios, pues vaya que Dios, que me ha hecho un sol así que dentro de unos millones de años ya no existiré. O igual que lo de la mesa, volviendo a la mesa, si un espárrago pensara, diría, ah, qué bien que me ha hecho Dios. ¿De qué? Si yo no le preparo la... ¿Yo soy Dios? Si yo no le preparo la semilla y el de esto, el espárrago, no diría... O sea que ahí está el tema, la bondad crecen a sí mismos, no necesita del hombre muchas veces. Claro, los silvestres, pero porque había la semilla y la esparraguera. Pero porque había la esparraguera. De todo modo yo me refería a los espárragos de Aranjuez, que son más buenos. Si se hace a sí misma y llueve, al hombre no lo necesita para nada. Claro, pero ¿qué va a pensar? Es la naturaleza que me ha hecho. Pero entonces la naturaleza, resulta que si Dios es la naturaleza, pues tenemos un Dios que es bastante complicado. No, es que lo es un poco complicado. Es que lo, no, es que sobre Dios, estas discusiones ya lo dijo Ramón. Para conocer a Dios, ni mensajes, no es, ni nada. Y con esta calor, no. Es un poco difícil. Bueno, hay que llegar siempre a lo mismo, ¿no? Humildad de no comprender. Ahí está. Irracionalidad más que fe, para mí. O de Valencia, ¿eh? Idea. Humildad, idea. De no idea. Comprender, bondad, de decir, bueno, pues, Dios no tiene nada que ver. Ahora, si yo hubiera llevado aquel tren, pues hubiera procurado estar en super condiciones y tal. Ahora este hombre no sabe qué va a ser por esto y qué va a ser. Y espero que no se le dé la culpa. No, ya se la ha dado. Pues eso es lo que yo digo, que no, que si tenía que pasar, que pasara, pero que no haya un culpable físico de decir, este hombre iba porque había bebido o se había tomado droga. Mira, en el aeropuerto de Liberia pasó esto y hubo un muerto y enseguida se llevaron el chico de la máquina del tractor a sacar la sangre y hacerle 40.000 pruebas para ver si había tomado droga. Esto es lo que a mí no me parece humano. Encima del disgusto del que el pobre chico. Lo más fácil es acusar a un bar y siéntale abajo. Claro. Que en el hombre llevaba la máquina. Claro. Ya sea un piloto, ya sea un conductor de tren, ya sea un chofer. Claro, claro. Eso es lo fácil y lo cobarde para mí. Eso es lo cobarde. Esto es como el. El tema no es este, pero como el Jack, aquel del 62 muertos militares y 42. Tal. ¿Qué? Los 40. 42. No, eran 62. Sí. Jack. 61. No, ah, yo decía el nombre del avión, Jack 42. Ah, no. Los muertos, sí, los militares. Entonces, pero no ha tenido que ¿cómo se dice? Caducar, ¿no? Que... Dimitir. Ningún general, ni el ministro del Interior, ni no sé qué, ni el de la ONU, ni el de la OTAN, ni tal. Entonces era un lío que se le han cargado los pobres pilotos. Pero. No. En fin. ¿Qué es lo que es eso? Eso sí. El hombre. Más racionalidad y menos fe. Eso, más racionalidad y menos fe. Y lo que dijo un sabio. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que sé en cuanto las sé, y de las que no sé en cuanto no las sé. Esta es la medida del hombre, saber digerir y vivir con las que no sabes. ¿Tú has visto la película Y tú qué sabes, de la física, sobre física cuántica, no? No, me la pasaste, pero como no la pude ver, bueno, no la he llegado a ver. Es la medida de todas las cosas desde el momento en que el hombre es el observador. Pero la gaviota es la medida de todas las cosas en la medida que ella es la observadora. Hombre, claro. Ah, entonces, el hombre es la medida de todas las cosas, yo soy la medida y soy el centro universo del momento en que a mí me duele cuando me pinchan, a mí tal igual. Pero siempre desde el punto de vista que aún así sigue siendo subjetivo. ¿Entiendes? No, pero no se refería a esto. Yo con una gaviota no puedo luchar. No, pero no se refería a esto. Ella ve pero no el se refería universo a esto. Y su mundo. Este hombre se refería, o este sabio del siglo V antes de Jesús, se refería que no hay trascendencia ni hay superdotados que divinidades te digan cosas. A esto se decidía. Que todo lo que sabemos, incluso de Dios, eso ya es mucho decir. Creación del hombre. Los dioses son creaciones del hombre. Claro. Ahora, lo otro que he dicho al principio, que no hay tal igual, es mucho decir. Bueno, los dioses humanos que lo que son creaciones humanas. Él decía que lo que decimos de los dioses son inventos nuestros. Eso sí, lo que decimos de los dioses. Y lo que no sabemos es culpa nuestra también. Lo que decimos de los dioses es invención, la teología, la religión, los dioses así a la... Eso sí. Lo que no se entiende es que, por ejemplo, en cinco siglos antes de Cristo, por ejemplo, pues que hubieran sabios, porque hay que reconocer que eran sabios. Siempre han sido sabios, siempre. Y ahora es que no se hace. En la época de las cavernas. Pero es que ahora no se hacen esos sabios. ¿Cómo que no? No. No se ve. Porque una cosa muy diluida, porque hay pocos, no se ve. No, como dices. Pero pues, si lo vas a comparar. Para que no nos escuchen y nos hacen caso. Ahí está. Bueno, cualquier. Mira el Papa, si ahí está todo el mundo ahí, ¿cómo van a No, es que para muchos católicos el Papa es un sabio. Y además, este concretamente más sabio que el otro, porque es un gran estudiante y un gran teólogo. No, es verdad, lo digo en serio. No, es un sabio. Aparte de ser un sabio, quiero decir. Que lo diga Maestro Pernodo. Hay primeros sabios que hubo, no se puede decir que hoy, después de 2.500 o 5.000 años, que seamos más sabios que... con todo, que nos lo han dado todo hecho, No, pero bueno, porque nos lo han dado todo hecho. Las comparaciones, mira, Sócrates hace 2.500 años decía unas maravillas que a mí me deja alucinado. Y antes de Sócrates y el otro que no conocimos y en Egipto, quién sabe. Para terminar, ya está. Sí. La oración. Tengo que insistir otra vez. orar sin cesar, pensar en vosotros mismos, sin religiones, sin filósofos, sin maestros de aquí o de allá, sin libros, sin la Biblia, sin el Corán, ¡nada! Pensad de vez en cuando por vosotros mismos y sabréis muchas cosas. Y sabréis muchas cosas. El otro día estaba... Ahora bien, la próxima, ¿dónde será? Porque resulta que Jaime me ha dicho, el yerno de este señor que viene. ¿Estáis enterados? No. Ese de ahí, ¿no? Ese de ahí. No, no sé qué os dice. De una conferencia que tiene que dar una estrella de zona. En Sanostra, por aquí detrás parece, ¿no? Candomenja. Entonces... Por el escorchador, ¿no? ¿Vosotros? De General Riera, de la residencia de General Riera. ¿Qué haréis? ¿Reunión? ¿O iréis todos allí? ¿O un poco de reunión en casa vuestra y después allí? No, podríamos ir ahí. Vamos a ver si descubrimos en dos horas lo que no aprendemos en medio de tu año. Ya les habrá mal arreglado. Lo que no arreglamos de aquí, vamos a arreglarlo allí. Ay, lo veo. Ya, tú también eres tan optimista hoy. Tú te imaginas, digo, Caizano, venimos a dar solo lecciones ahora, ¿eh? Calla, que vamos a enseñar aquí cómo tiene que ser. Vamos a buscar un psicólogo para meter Caizano. No es nada de... Yo lo que le digo.